ya no me matarán. Dijo Alfredito a mi Miguelino, yo sonara con el acordeón, fuerte Alfredo toca el violín. Saltando juntos, haciendo el ron, somos felices cantando con él. Bailemos todos la tarantela que suena mi quilo. Batiendo palmas con alegría, somos felices bailando con él. Tarantela para bailar, tarantela bien napolitana, ya las penas se olvidarán. Ha sonado pieza el acordeón, penas ya no me matarán. Dijo Alfredo también Miguelino, ya sonará con el acordeón, fuerte Alfredo toca el violín. Todos la tarantela que toca mi quilo, saltando juntos haciendo ronda, somos felices cantando con él. Bailemos todos la tarantela que suena mi quilo, batiendo palmas con alegría, somos felices.